¿Qué tal, queridos amigos de Radio V? Soy Paco Aragón y les doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Radio Vintage, década de los 80. Charles Manson stole from the Beatles. We're stealing it back. When you get to the bottom, you go back to the top of the slide, and you stop, and you turn, and you go for a ride. Then you get to the bottom, then you see me again. Disco número 48, Riddle and Home, de U2. Discos vendidos 6,200,000. Fecha de publicación, octubre de 1988. Riddle and Home, el álbum que siguió al enorme éxito de U2, Joshua Tree, se lanzó con sus 17 temas como broche de oro del documental que retrataba a la banda y que tenía el mismo nombre. Al igual que en el filme, aparecía el cuarteto irlandés descubriendo Estados Unidos, el álbum Riddle and Home salió como un homenaje del grupo a la rica herencia de rock. No solamente rinden tributo a Helter Skelter de los Beatles y al clásico de Bob Dylan All Along the Watchtower, sino que también explotan la música de raíces estadounidenses con la colaboración de B.B. King en el tema When Love Comes to Town. También rinden tributo a Billie Holiday con el tema Angel of Harlem, con un recuerdo a su trayectoria en los legendarios estudios Sound de Memphis. Si bien la mayoría del álbum fue grabado en directo durante la gira, Riddle and Home también contiene una serie de temas de estudio escritos especialmente para el álbum, incluyendo The Seer, que en cierto modo impulsó a U2 hacia la consecución del primer sencillo número uno en Reino Unido. Riddle and Home se mantuvo en el número uno tanto en Estados Unidos como en Reino Unido. Escuchemos del disco número 48 de los 100 más vendidos en la década de los 80 del grupo U2 y su disco Riddle and Home el tema With or Without You. Don't say in your eyes, see the fire. Disco número 47, Whitesnake. Discos vendidos 6.300.000, fecha de publicación agosto de 1987. Después de haberse forjado la fama de ser un conjunto de rock duro de toda la vida, Whitesnake dio el golpe definitivo con su álbum del 87, que llevaba por título su propio nombre, cultivando una atractiva mezcla comercial de baladas cimentadas en el blues, un rock de guitarra con bastante gancho y un pulido estilo derivado de figuras de la talla de Led Zeppelin. La actuación de David Coverdale en las baladas y el pop rock melódico sirvieron para generar no solamente un álbum de ventas multimillonarias, sino también una serie de sencillos de éxito internacional, entre los que destacan el emblemático Here I Go Again. El sencillo resultó el mayor éxito del grupo hasta la fecha, con un puesto en el número uno en las listas de Estados Unidos y el noveno en Reino Unido. La balada Is This Love, que alcanzó el número 2 en Estados Unidos y el noveno en Reino Unido, consiguió prácticamente la misma gloria. Still of the Night y Give Me All Your Love también fueron publicados como singles, pero fracasaron a la hora de abrirse paso en el top 40 de Estados Unidos y en el Reino Unido. El mérito del éxito comercial de Whitesnake hay que debérselo en gran medida a la gran popularidad de sus videos en MTV. Whitesnake también se benefició de su actuación como teloneros en la gira Girls, Girls, Girls de Motley Crue. El álbum alcanzó el número 2 en la lista Top 100 del Billboard y el número 8 en Reino Unido. Escuchemos el disco número 47 de los 100 más vendidos en la década de los 80 del grupo Whitesnake y de su álbum del mismo nombre, el tema Here I Go Again. Songs of yesterday, and I've made up my mind. Disco número 46, Rhythm Nation 1814 de Janet Jackson. Discos vendidos 6.300.000. Fecha de publicación, septiembre de 1989. Después de anticipar el siguiente disco tras Control, con un estilo rompedor de funk pop, Janet Jackson sorprendió a muchos presentando un álbum con una gran dosis de conciencia social. Temas como The Knowledge, State of the World y Living in the World, inspirado por un tiroteo en un colegio, tratan de cuestiones sociales y políticas. Incluso, el Rhythm Nation 1814 del título del álbum parece referirse al año en que se compuso el himno de la bandera de las barras y estrellas. Además de su equipo de producción, compuesto por Jimmy Jam y Terry Lewis, Janet Jackson elaboró toda una serie de sencillos de éxito, muchos de los cuales, a pesar de su postura ética, estaban impregnados de romanticismo. Mientras que hubo tres sencillos, Rhythm Nation, que estamos escuchando de fondo, All Right y Come Back to Me, que consiguieron el top 5 de la lista Billboard, Miss You Much, Black Cat, Scapade y Love Will Never Do Without You, fueron todos número 1. Janet Jackson se convirtió en la primera artista en generar 7 sencillos en el top 5 con un solo álbum. Escuchemos del disco número 46 de los 100 más vendidos en la década de los 80 de Janet Jackson y su disco Rhythm Nation 1814, el tema Come Back to Me. Don't last for long. Disco número 45, But Seriously, de Phil Collins. Discos vendidos 6.400.000. Fecha de publicación, noviembre de 1989. El cuarto álbum en solitario de Phil Collins, But Seriously, lanzó 4 sencillos de éxito y terminó con un silencio de 4 años dentro de su trabajo en solitario. El álbum subió en las listas a ambos lados del Atlántico y se mantuvo en el número 1 en Reino Unido durante 8 semanas. Aferrándose en gran medida a la fórmula a la que había recurrido en sus anteriores discos como solista, las colaboraciones de Collins con Eric Clapton, Steve Winwood y David Crosby proporcionaron a But Seriously un sonido más orgánico. Líricamente, el álbum fue su trabajo más sincero hasta la fecha, salpicado con algunas reflexiones políticas como en That's Just the Way It Is y Another Day in the Paradise, que tratan de la situación de los que no tienen hogar. Entre los sencillos tanto Something Happened o The Way to Heaven, que estamos escuchando de fondo, o como I Wish It Would Rain Down, se abrieron paso en el top 5 de la lista Billboard Hot 100. En 1990, Phil Collins ganó un Grammy por Another Day in Paradise, que había llegado a los puestos más altos en Estados Unidos y había alcanzado el número 2 en Reino Unido. Escuchemos del disco número 45 de los 100 más vendidos en la década de los 80 de Phil Collins y su disco But Seriously, el tema Another Day in Paradise. Disco número 44, Face Value, de Phil Collins. Discos vendidos 6 millones y medio. Fecha de publicación, febrero de 1981. El debut de Phil Collins en solitario con este disco Face Value resultó ser un gran éxito, mayor que como componente de Genesis. Con un primer plano en la cubierta y una mirada en la que expresa su alma, Face Value convirtió a Phil Collins en una de las estrellas inverosímiles de la década de los 80. El lanzamiento de la carrera de Collins coincidió con la ruptura de su primer matrimonio, un periodo emocionalmente tumultuoso que influyó mucho en el disco Face Value. Phil Collins explotó su estado de agitación emocional en el álbum para producir una colección que está llena a la vez de desnudez e inspiración. Las canciones abarcan desde la insidiosa In the Air Tonight hasta la alegre sin endulcorantes This Must Be Love, con el colofón de Tomorrow Never Knows de los Beatles. Face Value alcanzó la cima de las listas en Reino Unido en febrero del 81, donde permaneció 3 semanas. Phil Collins consiguió otro éxito más cuando In the Air Tonight llegó al número 2 en Reino Unido y I Miss Again y el tema If Leaving Me Is Easy se clasificaron ambos en el top 20 de Reino Unido. Face Value fue recibido también cálidamente en Estados Unidos, donde consiguió un puesto número 7. Tanto In the Air Tonight como I Miss Again alcanzaron el puesto 19 en la lista Billboard Top 100. Escuchemos del disco número 44 de los 100 más vendidos en la década de los 80, del disco Face Value de Phil Collins, el tema In the Air Tonight. I can feel it coming in the air tonight. Pues bien, queridos amigos, llegamos al final de una emisión más de Radio Vintage, década de los 80. Espero que lo hayan disfrutado. Los espero mañana para que sigamos dando cuenta de los temas más representativos de los 100 discos más vendidos en la década de los 80. Soy Paco Aragón. Sean felices.